años. Renovación Nacional a tu servicio. Una mirada positiva a lo que acontece en nuestra región, con la conducción de la periodista Pilar Santis. Tardes, bienvenidos a este programa Renovación Nacional a tu servicio. Aquí en la hermosa comuna de Futrono tenemos un día espectacular, muy hermoso, se ven buenos días, por cierto. Y estamos aquí como cada sábado desde hace casi 3 años ya, señora Rebeca. Sí. Casi 3 años ya. Les agradecemos su compañía y, por cierto, un caluroso saludo. Hoy día fui a la feria de horticultores. Y me decían que nos escuchaban siempre. De hecho, la gente me reconoce por mi voz. Y eso es súper anecdótico porque yo saludaba y me decían: ¿usted es la chica de la radio? Y yo, sí, ¿cómo lo subo por la voz? Un saludo a toda esa gente que nos escucha, que está en la feria en este momento, que les vaya muy bien con sus ventas. Había quesito, papitas, lechuga, un montón de cosas bonitas que, por cierto, les agradecemos que trabajen por ello. Señora Rebeca, nos acompaña hoy día la presidenta de Renovación Nacional. ¿Cómo está? Hola, Pilar, queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Ya seguramente muchos de nuestros amigos escuchan almorzado, lo que no es mi suerte todavía. Bueno, pero ya vendrá el almuerzo. Desearles que tengan un buen fin de semana. Está agradable el tiempo, pero también está medio complicado para los alérgicos. Ando bien congestionada, Pilar, y con bastante tos con este tema. Bueno, ya comenzó la primavera, y primavera es igual para mucha gente a alergia. Yo igual soy alérgica, pero ya estoy acostumbrada a estas alturas. Así que ahí a cuidarse nomás y tratar de no respirar. No es que haya respirar. En los casos de las alergias hay que tener mucho cuidado porque produce dolor de cabeza, congestión nasal y otros síntomas. Y dolor, dolor para respirar. Sí. En caso que sea muy, muy fuerte estos dolores, tiene que ir al doctor que le va a dar un antihistamínico. Y los antihistamínicos dan mucho sueño. Exacto, y no pueden manejar. Por lo tanto, lo ideal es que vaya al doctor y no los compre por su cuenta en la farmacia. Y mejor hacer algunos remedios naturistas. Así que, hay gente que se pone una nuez moscada, que la huele la nuez moscada. Sí, vamos a averiguar ahí qué es lo mejor. Oye, Pilar, sabes que yo, para mí hoy día, de verdad que es un día muy, muy importante. Es el cumpleaños de una persona a la cual yo quiero, pero mucho, mucho, mucho. Se trata de la señora Maruja, la esposa de don Fernando Pérez, la señora María Luz Rosales de Pérez. Señora Marujita, no sé si nos está escuchando, pero a lo mejor alguien le va a contar que le mandamos un saludo cariñoso. La quiero mucho, que Dios le dé muchas bendiciones en salud para que lo disfruten su familia. Hoy día muy temprano le hice un saludo por internet ahí, porque yo sé que sus hijas lo ven, así que seguramente le van a contar. Espero que lo pase muy bien. Ya tendré el gusto de darle un abrazo grande, grande. Y mientras tanto, todos nuestros cariños de nosotros y del programa. Exacto, y un saludo también a don Fernando Pérez. El otro día tuve el gusto de hablar con él. ¿Se acuerda que hubo un accidente pequeño la semana pasada? Don Fernando me comentó. Gracias a Dios no pasó mayores. Exacto, fue un incidente pequeño y la niña no resultó herida de gravedad ni nada de eso. Y fue básicamente debido a un problema con, ¿cómo se podría decir? Con el bus que repartía la niña que venía de vuelta del colegio, pero gracias a Dios no pasó nada serio. Don Fernando está bien, solamente el susto. Gracias a Dios, don Fernando todavía tiene muy bueno, él me mencionaba que tenía tan bueno su reflejo, así que... Y aparte andaba lentito, ustedes saben que... Suerte para él, suerte para la niña en lo especial, así que gracias a Dios, todo bien dentro del susto. Y si usted después no sabe que don Fernando es muy cauteloso, tampoco lo hizo a propósito, fue un ligero incidente, la niña está bien. Y por cierto, aprovechamos de saludarla y que se recupere, que esté todo bien con su familia. ¿No es cierto, señora Rebeca? Bueno, de todas maneras. Pilar, esta semana fue como bien noticiosa para futuro, ¿no? Con hartas cosas positivas dentro de las cosas que nos atañe para el desarrollo y para la mejoría de la calidad de nuestra gente. Tú sabes que se desarrolló la feria laboral, no supe finalmente si tú fuiste a dar Fui a dar una vuelta. Para que nos cuentes, por favor. Les voy a contar un poco de qué se trató. Esto, si no me equivoco, ¿cuándo fue? El jueves. El jueves, el 26. Sí, el jueves, en la mañana. En el municipal. Fui a darme una vueltecita por allá, había mucha gente, había stand de gobierno, stand de empresas privadas, los públicos entregando información de los derechos de los trabajadores, cuáles son sus deberes también. Y por cierto, informando acerca de todo aquello relacionado con el trabajo. Más que nada buscaban operarios, hombres, jornales, también gente para recolectar fruta. y todos aquellos trabajos de temporada. Es importante porque muchas veces las personas que andan buscando trabajo no saben los ofrecimientos que hay. Entonces es como traer todas estas ofertas para aquellos que de verdad necesitan un trabajo y ojalá así como pronto. Y una cosa importante, también había un stand en que uno le ayudaban a hacer su currículum, que es como el resumen de la hoja de vida de uno. Entonces la gente llegaba, hacía su currículum, postulaba y estaban todos muy contentos porque habían reales posibilidades de trabajo, todo esto organizado por el municipio y por supuesto con el apoyo de nuestro gobierno. Y por CENSE a través del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Exacto. Así que la gente muy felicitar contenta. A las dos instancias que producen este tipo de encuentros donde finalmente los beneficiados son los que andan en busca de trabajo. Así que muy interesante, el año pasado igual se realizó y así va creciendo el número de personas porque este año fueron más de 500 cupos laborales que se pusieron a disposición de nuestra gente. Exacto, viene el proceso de selección y por cierto de contratación de aquellas personas que estén capacitadas e ideales para estos puestos. Otra cosa importante que me llamó mucho la atención y que encuentro a propósito de que hablábamos de Remedios Naturistas, Pilar, fue las nuevas integrantes que tiene el equipo de salud del CEFAM Futrono. Se trata de dos lauentuchefes que van a estar a cargo de toda la medicina natural dentro de lo que es el programa de salud intercultural. Esto es muy importante. Bueno, básicamente la Huentuchefe, son los llamados médicos mapuches que trabajan básicamente con hierbas y que van a trabajar en forma permanente en el CEFAM, que va a estar acá en Los Castaños, en nuestra comuna de Futrono. Son la señora Carmen Millaqueo Chicao y doña Juana Jaramillo Muñoz, reconocidas y validadas por sus comunidades y la mesa de salud intercultural de nuestra comuna. Las dos son bastante conocidas y muy queridas dentro de nuestra comunidad, así que naturalmente que nosotros nos adherimos a una felicitación muy especial para ellas y aquellas personas que no les gustan mucho los medicamentos químicos o occidentales, pueden y van a tener acceso porque ellas ya son parte del equipo de salud del CEFAM Futrono. Señor Rebeca, ¿usted sabe cuándo se inaugura ya el CEFAM? Mira, por todo lo que he escuchado oficialmente, se supone que una vez que esté listo el equipamiento, yo calculo un mes más. A lo menos un mes más, porque... Pero ya se entregó el edificio, ¿correcto? El edificio, sí, ahora están todos en el proceso de licitación del equipamiento, lo que no es menor, porque el equipamiento son muchísimas cosas y es un proceso bastante largo con todo esto de las licitaciones y todo lo que significa hacerlo por la vía legal que hay en este momento para comprar todo lo necesario. Entonces, ojo que esto no es para que sea más lento, esto es por un tema de transparencia, para que no se pierda ni un peso de la plata del gobierno y de todos ustedes. Claro, y para comprar las cosas de calidad y las cosas que realmente se necesitan. Exacto. Así que yo, viendo más o menos lo que se han demorado los procesos de otros equipamientos grandes, como fue el caso del Liceo Yifén, más de 30 días. Bueno, aproximadamente eso demora una licitación, compra e instalación de los equipamientos, usualmente a través del mercado público. Y bueno, esperamos, por cierto, que todo esto resulte súper bien, porque es necesario, como dicen por ahí, es justo y necesario un buen CEFAM para nuestra comuna. Hoy, Pilar, no es que Santiago esté callado sin que lo hayamos tomado en cuenta. No estamos hoy día en contra de los varones. Lo que pasa es que Santiago tenía algo que hacer y seguramente viene corriendo a ver si alcanza a llegar a la radio para integrarlo al panel y poder conversar algunas cosas de novedades que nos trae. Así que esperemos que él llegue. Vamos a esperarlo. Dijo que probablemente debería estar escaparse un ratito porque tenía muchas actividades hoy día. Ustedes saben que Santiago Guardamancilla es nuestro candidato a consejero regional y que nos acompaña acá casi todos los sábados, por no decir todos los sábados, en este programa radial. Bueno, tiene varias actividades que las vamos a dejar para que él las informe, pero si no alcanza a llegar, las vamos a contar igual. Yo recién mencioné el Liceo Yifén. Fíjate que el Liceo Rural de Yifén fue centro del primer foro panel Emprendimiento e Innovación en Turismo de la Cuenca del Ranco. 80 empresarios más o menos de la Cuenca del Ranco llegaron a participar. Esto se desarrolló en el auditorio del Liceo de Yifén el miércoles que recién pasó. Hubo evento organizado por el municipio de Futrono a través del Centro de Desarrollo Local, lo que conocemos habitualmente como el Centro de Negocio, y coordinado con la Especialidad Técnico Profesional Servicios de Turismo del Liceo Rural. A esta actividad asistieron, bueno, el administrador municipal en representación de del alcalde, concejales, tuvo, me parece mucho que la señora Marisol Bahamonde y don Oscar Navarrete, el director, concejales nuestros, por cierto, el director provincial de Senatur, director del DAEM, don Julio Jiménez, directora del Liceo Yifén, como obviamente como dueña de casa y anfitriona del lugar. Así que qué interesante este evento, Pilar. Bueno, la idea de este evento, del primer foro, era discutir acerca de la innovación y experiencias del emprendimiento en el área turística que tanto nos afecta a nosotros de forma positiva. Ustedes saben que el turismo, si no se conversa, si no se logra acuerdo, no se puede avanzar. Por eso se hace esto a nivel nacional y regional. Y también generar un espacio para la discusión de este tema, de este tema turístico. Y la idea es que la gente de la comuna y la cuenca del Ranco, además de conmemorar el Día Internacional del Turismo, esto es el 27 de septiembre, por cierto, pueda trabajar en torno a este tema que es tan importante. O sea, hay tanta gente acá que trabaja a nivel microempresario haciendo mermeladas, haciendo queso y todo eso para los turistas que nos acompañan acá en el verano. O sea, por ejemplo, si usted, señora Rebeca, vende mermeladas en el verano, trabaja todo el año para poder vender un par de meses. Y pucha que hace falta después en verano, falta mermelada, falta todo porque todo se vende. Y eso es un apoyo. Y nosotros que somos una comuna que nos decimos y que explotamos el hecho de ser potencialmente turística, todos estos eventos, por supuesto que son un tremendo apoyo para poder llegar realmente a hacer lo que queremos el día de mañana. Señora Rebeca, no puedo dejar de pasar esta información. Terminó por fin el paro del registro civil. Importante. Muy importante. Importantísimo. A partir del lunes comienza a funcionar oficialmente el registro civil. Todas aquellas personas que se quedaron con sus carnet de identidad caducos o que se le perdieron, que tienen que hacer trámites, a contar del lunes. Muchísimos trámites, certificados, antecedentes, Ha sido una pausa súper fuerte en el sistema público, porque el otro día fui al registro civil, no me acuerdo por qué fui, a preguntar una cosa a don Freddy, y había una señora con un tema, había nacido su nieta, y la nieta no podía atenderla en la posta porque no tenía carnet de identidad. No, y es algo tan simple, ella no existía y no podía atenderla. Entonces me decía, ¿cómo voy a llevar la control de niños sanos si no tengo el carnet? Y don Freddy le decía, lo siento, señora, pero no hay sistema, no puedo hacer nada. Claro, no, los registros civiles de las comunas estaban impedidos de hacer cualquier cuestión porque no había sistema. No había sistema. Entonces, todas aquellas cosas que usted necesita el registro civil a partir del lunes, ya está funcionando. Operativo 100% el registro civil. Así que no hay excusas, ya vaya el registro civil a con sus trámites. Bueno, y de verdad también felicitar a los dirigentes gremiales del registro civil por la buena negociación que lograron y porque finalmente llegaron a un acuerdo con el Ministerio de Justicia y poder finalmente entregar la atención que toda la comunidad necesita y que todos necesitamos, porque yo, de verdad que yo tengo mucho dentro de mi trabajo, tengo muchos trámites incompletos porque les faltaba el certificado de antecedentes a las personas. Y sabes tú que no podíamos hacer el trámite porque le faltaba esto, que era el certificado de antecedentes. No, y es tan importante para las personas. Las organizaciones que querían ir al banco y tenían que firmar ante el registro civil la carta para llevar al banco, tampoco lo podían hacer. Por lo tanto, Freddy va a tener muchísimo trabajo el día lunes. No, Freddy, mucha fuerza porque se le viene una semana pesada. Pero nos alegramos que haya terminado el paro de forma satisfactoria. Y por cierto, informarle a usted, a partir del lunes, don Freddy va a estar ahí con su mejor sonrisa, que él tiene una muy linda sonrisa, apoyando con el servicio que... Y ánimo nomás para poder, y mucha fuerza, como dice Pilar, para poder asumir todo esto. Ponerse que se al día. Es como una avalancha. Ponerse al día, don Freddy, así que se lo le encargo. Le vamos a dar ahí un abrazo de buenas vibras el lunes cuando lo veamos. Te mandamos, mientras tanto, un cariñoso saludo, Freddy. Mira, Pilar, el Ministerio de Salud lanzó dos importantes llamados, uno llamado y una campaña. Yo me voy a referir al llamado que hizo el Ministro de Salud a ser donante de órganos, que es un tema que nosotros largamente hemos tocado en muchos programas de nuestro programa. En el sentido de conversar con la familia, de la decisión de donar estos órganos, porque de verdad que es un tema que aflige a muchos enfermos que están a la espera, a muchos que pueden ser familiares nuestros, amigos nuestros, afectos nuestros, que están en espera de que se les pueda donar un órgano. No, de hecho es un tema muy controversial porque hay familias, hay personas que no están a favor de donar órganos, encuentran que es, comillas, una herejía abrir los cuerpos físicos de las personas y sacar los órganos y ponérselo a otro. Entonces les duele mucho. Pero, como le explicaba yo, por ejemplo, yo soy donante. Yo también soy donante. Pero mi señora madre, le mando un saludo cariñoso a ella y a mis hermanas que están acá en futuro, chicas, un saludo. Mi señora madre, siempre discutimos por lo siguiente. Yo le digo, yo soy donante, quiero que abran mis órganos. Y me dice, pero ¿cómo se te ocurre que vaya a dejar que te abran para que saquen tus órganos? Oye, si yo quiero que hagan eso. Y es importante para otras personas. Entonces, si yo el día de mañana quedo vegetal o muero, yo quiero, yo como persona... Públicamente lo estás, lo estoy dando públicamente. Quiero que mis órganos, lo que sea que sirva, le sirva a otra persona. Bueno, con mi hija siempre tenemos la misma conversación y la red me dice, siempre me dice, mamá, si a mí el día de mañana llega a pasar algo, dispón de mis órganos. Y yo le digo, Rebequita, lo mismo para mí. Yo tengo manifestado ser donante, soy mayor de edad, pero ella, como es menor de edad, ella me ha manifestado su voluntad de que... ojalá Dios quiera nunca en lo personal llegue esa instancia. Y eso es lo que hay que hablar en las familias, hay que hablarlo desde ya, porque uno nunca sabe, o sea, Dios no quiere les pase un accidente, quedan vegetales. Claro, hay que hablar del tema. Es importante hablarlo en familia, ¿sabes por qué, Pilar? Porque la familia es la que autoriza. Claro, muchas veces estás tú en situación de no poder decir lo que tú quieres y la familia dice no, y decide una cosa totalmente contraria a lo que tú querías en vida. Entonces, eso es sumamente importante, conversarlo en familia, apelar a los sentimientos, al corazón de tantas personas que de verdad muchas veces se encuentran en situaciones especiales de mucho dolor, es cierto, pero también ese mucho dolor puede generar nuevas instancias de vida y nuevas instancias de encontrarse con afectos y cosas realmente desconocidas para uno en la instancia de los afectos nuevos que tú puedes hacer con nuevas familias. Exacto, y no se olvide, esto no es un tema así escabroso, es un tema que de verdad es una realidad. O sea, si el día de mañana usted es donante de órganos y quiere donar, usted va a salvar la vida a otra persona. ¿Sabe lo que es eso? Eso es un regalo increíble que uno le puede dar al resto. El ministro de Salud contó que este año 78 personas han donado sus órganos, a lo que va el 20 de septiembre, y gracias a ellos han realizado nada menos que 260 trasplantes. O sea, imagínese lo que pasaría si todo el país se pusiera de acuerdo, señora. Sería increíble. El mensaje es a eso. ¿Y la otra campaña que lanzó el Ministerio de Salud, Pilar? Bueno, ustedes saben que tenemos hace bastantes años una enfermedad que se llama el ANTA. Y esto, a propósito, te voy a hacer el paréntesis, sí. A propósito de que viene el turismo, a propósito del de camping, que viene el verano, eso. A propósito de un montón de cosas. Así que, por favor, mucha atención con lo que nos vas a contar. Sí, atención, porque ustedes saben que el ANTA es una enfermedad que es transmitida por el ratón de cola larga. Y bueno, lo que hay que hacer son varias medidas. Por ejemplo, si usted va a acampar, la basura, los alimentos, especialmente los alimentos, guardarlos en envases bien sellados, la basura, o bien depositarla en un contenedor que pase la basura municipal, o bien enterrarla, pero no quemarla, ojo, enterrarla. Y por supuesto, cuando uno llega a un lugar, a una casa que está deshabitada, hacer una mezcla de agua con cloro y desinfectar y ventilar, porque esta enfermedad es muy peligrosa, uno se puede morir de esta enfermedad, claro, y es terrible. En el tema de las bodegas es importante que, aparte de ventilar cuando y de tomar las medidas, cuando tú vas a hacer estos aseos en las bodegas, tapar también, sellar todo lo que corresponde a todas estas rendijas, estos espacios. Todos los hoyitos por donde pasa el ratón. Exactamente, así que es importante que junto con limpiar, desratizar y mantener todos estos eventuales consejos que tú has dado, poder sellar las viviendas, Pilar. Bueno, la campaña se llama Elige Prevenir el ANTA y la idea es que a través de volantes, afiches y mensajes en la radio, la gente se entere de esta enfermedad. Que en esta época es cuando comienza a aparecer, o sea, esta es como la época, el boom de la ANTA. Y que la gente toma medidas preventivas como ventilar bodegas, cierre las viviendas. Y Pilar, importante. Derratizar. También, sí, derratizar. Importante también decir que los síntomas de la enfermedad son similares a una gripe. Se manifiesta con fiebre, con dolores musculares, articulares, dolor de cabeza, síntomas gastrointestinales también y dificultad respiratoria progresiva. Importantísimo tener claro de que cuando se tienen estos síntomas acudir inmediatamente al consultorio, porque lamentablemente los desenlaces de virus ANTA no son buenos. No, de hecho siempre son negativos, lamentablemente. Y acaba de llegar aquí a nuestra radio, a nuestro programa Renovación Nacional de Servicio, nuestro candidato a consejero regional, su voz en el Consejo Regional, Santiago Guarda Mancilla. Santiago, ¿cómo estás? Hola Pilar, hola señora Rebeca, amigos auditores, disculpen el atraso, la verdad estábamos haciendo algunas gestiones por ahí. Un gusto saludarlo como todos los sábados nuevamente aquí en su programa Renovación Nacional. Así que estamos atentos a darle algunas noticias que hoy día me han llegado me han preguntado mucho referente al asunto de los lentes, señora Rebeca. Cuéntanos, por favor, Santiago, justamente no quisimos hablar nada, nosotros, porque sabemos que tú estuviste muy metido en toda la programación, estuviste de hecho en terreno en los lugares donde se regaron los lentes, así que queremos escuchar de ti esta noticia que fue muy positiva para un montón de habitantes de nuestra comuna y por favor, infórmanos. Sí, la verdad, tuvimos la suerte y aprovecho de mandar un saludo bueno a la gente de Nontolá, que los recibió muy bien, a Cerrillo y acá en Futrono, con un operativo con los candidatos a senador, ¿no es cierto?, don Fernando Schulz y don Gonzalo Fuenzalía, y quien les habla, si Dios quiere, su consejero amigo Santiago Guarda. Su voz en el Consejo Regional. La cual agradezco mucho la participación de la gente, creo que es una gran ayuda a lo que se pudo conseguir a través de don Gonzalo Fuenzalía. Y quiero informarles que justamente tuve una reunión hace poco y Gonzalo me manifestó la posibilidad de ir a Maihue, Chabranco. Genial. Llegar a ese sector. En Gifén también queremos hacer un operativo y acá en Futrono volverlo a hacer de nuevo. Con la Pilar tuvimos la suerte en la mañana de estar en la feria, ¿no es cierto?, saludando a la gente, y también manifestaron el interés de también estar en estos operativos oftalmológicos, así que los comprometemos dentro de la semana, ellos me van a dar un programa de las fechas que puedan venir y las vamos a avisar por este mismo medio y a través, ¿no es cierto?, de panfletos que hemos estado colocando o a través del Facebook. Y parece que los panfletos dieron, los avisos en papeles en realidad dieron bastante buen resultado, porque el hecho de que la gente haya llegado masivamente significa que efectivamente se informaron. Y claro, y como le digo, la gente que no alcanzó en los sectores, si puede venir a Futrono o informarse en las zonas más cercanas que vamos a estar, son lentes, hay que aclarar, para la lectura, ¿no es cierto?, para el problema de la presbicie, eso quiero dejarlo muy claro, son lentes totalmente gratuitos y anda gente especializada en la que anda probando los anteojos. Para que realmente tengan utilidad. Yo creo que es una cosa que les va a servir de todas maneras, siempre va a sumar, no restar. Así que los comprometemos, yo creo, a través, bueno, si no es esta semana, el próximo sábado, señora Rebeca, a lo mejor podríamos estar dando a conocer, ¿no es cierto?, los lugares y las horas y las fechas que vamos a hacer este operativo. Nos quedamos súper atentos a la noticia, entonces, Santiago, y qué bueno esto de los lentes, porque de verdad que es muy complicado cuando las personas no pueden leer, no pueden ver dónde van a firmar, no pueden realmente, por falta de visión, no logran descifrar nada. Sí, pues, y invitar a la misma gente que ha estado en este operativo a contarle realmente lo que se está haciendo. Y a la que no alcanzó a informarlos, que es una cosa en provecho de ellos. Así que nuevamente les agradezco la deferencia de que hayan podido estar con nosotros y nosotros de alguna manera poderles ayudar, ¿no es cierto?, con estos lentes que creo que le fueron o le son de harta utilidad. De hecho, la gente estaba muy contenta con el operativo del otro día. Fue una jornada maratónica, ¿no es cierto?, Santiago. Nontuelá, Cerrillos y Futrono. Sí, anduvimos harto, pero conforme y contento por el recibimiento de la gente y por lo que les puede servir esto. Exacto, y bueno, les agradecemos desde ya que nos hayan acompañado ese día. Y por cierto, cuando haya otro operativo, les informaremos también aquí a través de la radio, a través de panfletos, avisos y también del Facebook, que tú tienes un Facebook, Santiago, que se llama Candidato Core Santiago Guarda. Candidato, ¿cuál es Santiago Guarda? Y tienes un correo que lo voy a dar a continuación por si la gente tiene dudas, consultas, que es coresantiagoguarda@gmail.com. coresantiagoguarda@gmail.com. Yo sé que aún no eres core, pero es para que la gente se acuerde del correo. Sí, en el fondo, para terminar con el tema de estos, ¿no es cierto?, operativos, es tratar de la gente poderle ayudar un poquito en la mejora la calidad de vida, ¿no es cierto?, señora Rebeca, que es muy importante. Sí, súper importante. Esa es la función de estos tres candidatos, ¿no es cierto?, don Fernando Chul, don Gonzalo Fuenzalida y Santiago Guarda, que es la persona que les está hablando. Hoy yo le voy a dar un cariñoso saludo a Ernesto Chacano, que hacía mucho tiempo que andaba detrás de un par de lentes para poder ver porque se le habían quebrado los anteriores. Y él estaba muy emocionado ese día cuando se encontró contigo y supo que finalmente iba a tener sus lentes. Así que cosas como esas grafican la necesidad y gratifican el alma, de verdad. Oye, Santiago, dame un segundo porque me acaba de llamar la señora Emilia de la Isla Guapi, que está de cumpleaños su abuelita, la señora Silvia Loncochino, que está en la feria la señora Silvia trabajando. Miren, en el día de su cumpleaños, la señora Silvia. Así que la Emilia le manda muchos cariños a su nieta y la familia en general la saludan y con muchos respetos porque es una gran mujer y es una mujer trabajadora, una tremenda mamá, una tremenda abuelita. Así que señora Silvia, que lo pase súper bien, disfrute su cumpleaños y ya hasta ahora deje de trabajar y páselo bien lo que queda de estadía acá en Futrón. Así que la liberamos de la feria y vaya a vitrinear. Hágale caso, aproveche la vida, pues, ¿no es cierto? Sí, un abrazo fuerte y un feliz cumpleaños también. Los adherimos como programa y como persona. La señora Silvia Loncochino. Exactamente, la señora Silvia. Bueno, señora Rueda, también tenemos otro tema muy importante que hablar, ¿no es cierto? Sí, la verdad es que, Santiago, me gustaría que en alguna medida tú puedas contar, porque el lunes tengo entendido que vas a una reunión donde se te va a dar a conocer el tema del cementerio, pero ya sabemos que hay... Sí, la verdad, lo citaron al Consejo, ¿no es cierto?, al COSOC, el cual soy el vicepresidente. Aprovecho de invitar a los consejeros, que ya están todos informados, pero ojalá los hagamos partícipes este lunes, esta reunión extraordinaria. Es importantísima para la comunidad y nosotros como representantes de las organizaciones, ¿no es cierto?, debemos estar ahí donde la gente los necesita. Los van a presentar los proyectos, que son dos terrenos en estos momentos que hay disponibles, ¿no es cierto?, para la ubicación del futuro cementerio. Este es un tema muy importante. Ustedes saben que lamentablemente el cementerio nos quedó chico. Así es, muy coloquial, nos quedó chico. Estamos entrando nuestra gente en los pasillos, corresponde. Espacio. No hay espacio, ya no hay corresponde. Espacio. Por eso se está haciendo la búsqueda de un terreno idóneo para poner un cementerio. En este momento hay dos cementerios que están calificados como factibles. Dos terrenos. Y el Consejo Municipal ya tomó conocimiento de este evento. Ahora falta darlo a conocer al COSOC en forma oficial, porque hay una consulta ciudadana que se va a hacer el día 13 de octubre, el día domingo. El lugar es seguramente ahí este día lunes se les va a presentar a ustedes ya el afiche oficial de la consulta ciudadana. Y lo más importante... Sí, nosotros podríamos el sábado, porque esto es el 13, dar a conocer el lugar, ¿no es cierto?, donde se va a hacer esta... No, ¿Te quema duda? Quedan dos semanas para Lo más importante es que cuando el Consejo finalmente tome el acuerdo... Va a ser vinculante esta decisión. Exactamente. De la ciudadanía, así que invitarla a participar de esto, que tomen un acuerdo, ¿no es cierto? Lo que está claro es que es necesario el cementerio, es un lugar físico para el cementerio. Bueno, en este afiche seguramente van a ir en paralelo las dos propuestas de los terrenos, con todo lo que significa distancias, caminos, ingresos, facilidad para llegar en vehículo, para llegar a pie, para los cortejos, para todo. Así que yo creo que todos vamos a tener que estar muy atentos, porque yo tampoco conozco toda la información de lo que se nos va a presentar, así que... Sí, yo también la información, señora Rebeca, la sé así, de acuerdo a lo que hemos conversado los dos. Seguramente el lunes voy a tener una carpeta ya y voy a poder, digamos, estar al tanto de en qué consiste esto. Bueno, los dos terrenos de los cuales están calificados son el terreno de don Noé Javier Guarda Guzmán, que está camino a la Esquema, y la sucesión Westermayer, que está ahí en Padre Ricardo sin número. Son los dos terrenos que están en este momento con calificación factible y técnicamente son los que están aptos para poder ser elegidos por la comunidad, de acuerdo a lo que nosotros vemos con una cosa de futuro. Sí, pues así que volver a invitar, ¿no es cierto?, los integrantes del COSOC para el día lunes, una reunión extraordinaria para ver el tema, ¿no es cierto?, que los van a exponer el tema del cementerio y poder estar informados y así saber de qué se trata esto. Así que no se olvide, el día 13 de octubre, dos semanas más, va a ser en la consulta ciudadana. Vamos a informar, por supuesto, aquí a través del programa de Renovación Nacional de Servicios, para que usted sepa de qué se trata esto y pueda votar. Pilar y Santiago, contarle a nuestra radio escucha que hoy día en Valdivia se realizó la tercera gira del programa Elige Vivir Sano, que lidera nuestra primera dama, la señora Cecilia Morel. Estaba ahí el intendente Azul Méndez, la gobernadora Toledo. Estaban con muchísimo público, además estaba interviniendo el Instituto Nacional del Deporte con entrega de algunos concursos que habían realizado deportivos, y estaban entregando los premios. Así que una actividad muy llamativa y buena, y había muchísima gente, así que... Señora Rebeca, una cosa, hoy día fui al gimnasio municipal por otras cosas de la vida y estaban haciendo los Juegos de la Araucanía ya. ¿Hoy? Sí, estaban practicando ya. Magnífica idea, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan los Juegos de la Araucanía el año pasado? Sí, genial, pues. ¿Tú fuiste a algo especial? ¿Fuiste a ver las niñitas de la gimnasia rítmica que están practicando y van a Temuco el próximo fin de semana? O sea, dejemos claro que no fue por esas cosas de la vida, fue a ver las niñitas de gimnasia rítmica. Exactamente, no, sí, las pequeñas están el próximo fin de semana ya en Temuco, si Dios quiere, representando a Putrono en un campeonato de la Araucanía, también se llama. Así que desearle a lo mejor, si los están escuchando, las niñitas, las mamás y la tía Jimena, que está trabajando ahí con su equipo. O sea, más medallas se vienen para Futrono. De todas maneras, si Dios quiere. Y no, quiero aprovechar, porque se está terminando el tiempo, de recordarle a los socios del Club de Rodeo Chileno Futrono que hoy día tenemos nuestra cena de aniversario. El club cumplió el 17 de septiembre 53 años. Así que hoy día a las 8:30 esperamos a toda la familia Guasa en el Club de Rodeo en nuestra casa. Bueno, vamos terminando ya el día de hoy. Tenemos un mensaje del señor Larraín, por cierto, acerca del proyecto del gobierno de la Alianza para establecer una nueva política nacional de calle, la gente en condición de calle. Eso es un tema que nos complica a todos y que nos influye a todos en forma directa o indirecta, porque son personas como usted, como yo, que probablemente usted conoce, que por diferentes motivos termina viviendo en la calle. Así que escuchemos atentamente a nuestro senador, le mandamos un saludo cariñoso también desde nuestro programa y mucha fuerza. Y Dios mediante, nos veremos el próximo sábado. Así que por mi parte les mando un saludo súper cariñoso. Bueno, yo también agradecerles, disculpar el atraso, pero como siempre atento a cualquier de sus comentarios, lo que podamos ayudarle. Se despide la voz en el Consejo, su consejero Santiago, si Dios quiere, Guarda Mancilla. Y sí, es importante que haya un representante de Futrono en el Consejo. Exactamente, sí. Exacto, necesitamos gente que conozca el lugar para hacer las reformas que son necesarias en nuestra comuna. No se olvide que si es chileno es bueno y si es futurino es mejor, ¿no es cierto? El número J114 va a empezar a sonar pronto. Gracias, que estén bien, bonito fin de semana. Vamos con el señor Larraín, ahora que tengan un buen fin de semana. Y los esperamos aquí en su programa Renovación Nacional de Servicio el próximo sábado. Muchas gracias por acompañarnos. Instante de tribuna con el senador Carlos Larraín. Les habla Carlos Larraín, senador por la Región de Los Ríos y presidente del partido político Renovación Nacional. En esta oportunidad conversaremos unos breves minutos sobre el proyecto del gobierno de la Alianza que establece una nueva política nacional de calle dirigida a las personas que habitualmente viven en las calles. Se trata de reconocer una condición que muchos miles de personas observan, ayudarlos a restablecer sus vínculos familiares, rehabilitarlos cuando proceda, sobre todo del alcoholismo, y mejorar su acceso a los servicios de salud, entre otras cosas. El último catastro de calle o censo de la calle, realizado el año 2011, demuestra que en Chile hay cerca de 13.000 personas que viven precisamente en esa situación. Entre ellos hay cerca de 1.000 niños y más de 2.000 son adultos mayores, muchos de ellos que están en el final de su existencia. El Estado destinaba el año 2010 en torno a 1.500 millones de pesos. Este año en curso, el 2013, el presupuesto se ha aumentado a 7.900 millones de pesos, es decir, más de 4 veces lo que antes se destinaba a estos programas y planes. Entre las ideas centrales del proyecto está el mejorar el acceso a la salud para las personas, enseguida tratar sus enfermedades crónicas y cómo abordarlos aun cuando no tengan las cotizaciones sociales requeridas, aumentar el número de albergues u hospederías, tratar de ubicar a los parientes, así sean remotos, dar en general apoyo social y también procurar alguna forma de empleo para estas personas o, si eso no fuera posible, tratar de darles una capacitación para el trabajo. Se considera implementar 41 albergues y 46 rutas, así se llaman, rutas médicas en la región metropolitana para guiar a estas personas en el camino de encontrar alguna solución o alivio a sus problemas. Se crean también centros de día para acoger a las personas durante la jornada y no solo como hasta ocurre hasta ahora en las noches cuando se recogen. Esto está también acoplado a la idea de la organización de las casas compartidas que permiten arrendar en conjunto una vivienda y reinsertarse de esa manera a una forma de vida más ordenada, aportando quizás las pensiones de que puedan gozar y de ese modo haciendo una vaquita o cucha para poder vivir un poco mejor. De este modo se cierra un ciclo en cuanto a que Chile protege a los niños, ya lo sabemos, el postnatal es un buen ejemplo, y también a los ancianos con las políticas de los adultos mayores. Pero hay también que recordar que muchos viven en las calles y eso es lo que hoy día quisiera tratar de mejorarse. Me despido, Carlos Larraín, senador por la región de Los Ríos. Fue la tribuna del senador Carlos Larraín.